saludamos con este tema a todos nuestros amigos seguidores de siempre. Para Fraga, Villa de la Quebrada, Nogolí y San Luis Capital. Gracias. Con tu mirada tú me enloqueces, tu sonreír me estremece y tus caricias son tan hermosas. Yo te amo con mi corazón. Lejos de ti yo no puedo vivir. Ven hacia mí, solo tú me das amor. Y mi corazón te pertenece y grita fuerte con todo su amor. Te amo, te amo, yo te amo. Vaya nuestro saludo para Villa Mercedes, San Francisco, Quines y Candelaria. Gracias. Con tu mirada tú me enloqueces, tu sonreír me estremece. Y tus caricias son tan hermosas que yo te amo por mi corazón. Lejos de ti yo no puedo vivir. Ven hacia mí, solo tú me das amor. Y mi corazón te pertenece y grita fuerte con todo su amor. Yo te amo, te amo con mi corazón. Te amo, te amo, yo te amo, te amo con mi corazón. También queremos que nuestro saludo llegue a todo Mendoza. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Seguidores de pasión.